I want to encourage you. I want to say this to you. Les quiero animar. Dream big dreams. Sueñen sueños grandes. God is so much bigger than we think. Dios es tan inmensamente más grande de lo que pensamos. And he wants to do exceedingly abundantly beyond what you could ever dream or think. Y él quiere hacer muchísimo más abundantemente de todo lo que tú pides o piensas. So, you know, the earth needs a bunch of radical dreamers. Sabes que la tierra necesita un montón de soñadores radicales. The nations of the earth need a bunch of radical dreamers. Las naciones de la tierra necesitan un montón de soñadores radicales. That just happen to believe. Que suele ser que creen. I said that just happen to believe. Que resulta que creen que Dios los puede usar. I love the stories. A mí me encantan las historias. Of all the insignificant little people in the Bible. De toda la gentecilla insignificante de la Biblia. That one day God just exploded them on the scene. You're like, ah! Que un día Dios los explotó en el escenario. And have changed the nations. Y que ha cambiado las naciones. So you guys dreaming a little bigger this afternoon. Así que vamos a soñar un poquito más grande esta tarde. ¿Está bien? Hallelujah! Caminos y andar.